Hola, Tana, ¿cómo estás? ¿Todo Hola, bien? Hola, buenas noches. Muchas gracias por atendernos. Queríamos consultar acá para que toda la audiencia conozca de dónde son y cuánto hace que están con la banda. Hola a toda la audiencia. Soy Dado, de Espíritu Rebel, somos de la ciudad de San Miguel, zona norte. Hace 5 años que estamos, rumbo a los 6 años. Es una banda de hard rock, stoner, metal, que viene laburando bastante, tocando por diferentes partes, digamos, de diferentes provincias, Córdoba, Santa Fe, Rosario, Mar del Plata, y bueno, y por los lugares más conocidos de acá del conurbano y Gran Buenos Aires. Claro, o sea, están ahí y tocan en bares y eso ahí en la zona. ¿Han venido alguna vez para acá, para el lado de Tres Arroyos? Para el lado de Tres Arroyos, no, todavía no hemos ido para esos lados. Pero siempre hacemos una pasada, pero todavía no llegamos. Claro, o sea que les quedaría así la zona sur, digamos, de la Argentina. Nosotros no estamos al sur, pero estamos ahí en la provincia de Buenos Aires, ahí medios caídos. Y sí. Contame, ustedes tienen, yo acá tengo El Umbral y La Traición, ¿cierto? Sí. Que son dos temas, ¿de qué? ¿Del último álbum? En realidad El Umbral es del último álbum, que va a ser adelanto de lo nuevo, ¿no? Del nuevo disco, el disco se llama El Origen del Ser, y La Traición viene del disco anterior, de Todo Está en la Luz, del segundo disco. Bien. Y El Umbral, y como que los nombres son así un poco, bueno, espirituales, como el nombre de la banda. Sí. Contame un poco de quién fue la idea y digamos, si todas las letras hablan así de esos temas o si tocan algún otro tema y quién compone o si es algo grupal. La lírica está compuesta por mí. Yo soy el cantante y guitarrista. Unas canciones en composición junto con el bajista. Y las canciones, sí, propiamente habla de contexto social. Hay cosas que hablan de contexto social, cosas espirituales, cosas muy adentro de manera personal, cosas que tienen que ver con el descubrirse. Habla del universo, de las montañas, de los ovnis. Habla siempre de un montón de cosas, ¿viste?, que llama la atención. ¿Y han estado, por ejemplo, ahí en Córdoba, en algún lugar loco como Capilla del Monte o algún lugar de esos donde hay mucho, digamos, espiritualidad y ovnis y todas esas cosas? No, todavía no. Todavía no estuvimos por ahí. Está la idea de ir este año, así que vamos a ver si pasamos por esos pagos. Claro, porque ahí hay como el boom, ¿no?, de todo eso que nombraste. Sí, suele aparecer por esos lados. Bueno, buenísimo. Muchas gracias que pudieron charlar y bueno, darse a conocer acá, que en estos ámbitos, por ahí, bueno, las redes nos ayudan un montón a conocer, pero para que la gente más que nada conozca que hay un montón de bandas que suenan por ahí, que ni nos enteramos, ¿no? Porque a menos que tengas así algo grande que te pueda avalar, es difícil, ¿no?, caminar. ¿Ustedes tienen alguna productora, algo que los avala, o hacen todo a pulmón, o cómo viene el tema? No, somos una banda autogestionada, independiente. Luego, obviamente no somos una banda mainstream que lo maneja una compañía o está, digamos, apoyado por alguna compañía. Pero bueno, o sea, creemos que es el camino correcto y es un camino que lleva mucho tránsito y muchos años de trabajo. Pero bueno, la constancia va a ser que haga eco de que la banda empiece a sonar en muchos lados. Claro que sí. Y por ejemplo, ¿vos crees que el hecho de que te pueda avalar una compañía grande haga que por ahí no tengas tanta libertad a la hora de escribir, por ejemplo? ¿Cómo? Disculpame. La libertad de escribir, de hacer lo que te gusta, de escribir sobre lo que te gusta. ¿Vos crees que, digamos, la independencia de tu banda hace que puedas hacer eso, cosa que no pasaría si estuvieras, digamos, respaldado por una compañía grande? Mira, hoy en día, como son las compañías, o como están, es como que los tratos o la presión es diferente, ¿viste? Claro. Sí, quizás te podrían poner algún tiempo en en armar el disco, digamos, como de manera más rápida, pero no creo que afectaría en lo que tenga que ver con el contenido, en qué hablar, a menos que sea algo muy muy puntual, ¿viste? Claro. Pero bueno, no, ha cambiado bastante. Ajá, bien, bueno. Está bueno eso, entonces. Y ahí en el lugar donde ustedes están, ¿hay mucha movida? Nosotros donde estamos, sí, hay bastante movida, en la zona norte y en todas partes. Por lo que tiene la banda es que tenemos gente en todos lados, ¿viste? Ahora el 2 de septiembre vamos a Rosario a tocar, creo que por sexta vez que vamos. Y ya tenemos amigos que nos van a hacer el aguante, a poquito se va haciendo un poquito más grande la pelota. Pagamos publicidad como para que se pueda mover un poco y rotar la banda, ¿viste? Estamos dentro de los medios también. Nos vamos moviendo para que de a poquito esto vaya caminando. Muy bien, y vaya creciendo, espectacular. Sí, yo estuve escuchando, claro. Y la verdad que tienen ahí una potencia, está perdón, está muy bueno, suena muy bien, sí. Y ahora vamos a pasar, bueno, tenemos estos dos temas preparados que los habíamos descargado y bueno, te quería preguntar a vos cuál de los dos te gustaría que pasemos completo, digamos, ¿no? Tenía ganas de que ponga un poquito ahí de fondo como sí. Para que la gente escuche. Dale, La Traición. La traición, ese lo vamos a poner cuando terminemos la nota. Así que, como, bueno, quería que también compartieras con nosotros las redes para que la gente los pueda encontrar. Bueno, nos pueden encontrar a través de Instagram, Spiritual Rebel Oficial. Ahí es la plataforma que más utilizamos. Bueno, obviamente estamos en Facebook, en Spotify, YouTube, como Spiritual Rebel Oficial. Spiritual Rebel Oficial, con S, ¿no? Bien, bien. Bueno, así que ya saben, para ver, y ahí tienen videos, ¿y eso tienen algo en YouTube, por ejemplo? Tenemos absolutamente todo el contenido apropiado para que la gente pueda acercarse a ver, disfrutar y conocer la banda. Desde el canal de YouTube tenemos los discos de cómo son los procesos de creación, conocer la intimidad de la banda, absolutamente todo. Buenísimo, eso está bueno para estar cerca, para conocerlos un poco más también, ¿no? Para sentirse más en familia. El mundo del heavy metal ha crecido enormemente de cuando yo recuerdo que empecé, digamos, cuando era chica, que éramos tres gatos locos con campera de cuero que nos miraban raro, ¿no? Y hoy ya somos un montón, es como ya un movimiento más, pareciera, ¿no? Sí, Y bueno, nada, y la hermandad que se crea, ¿no? Es como algo a qué pertenecer. Así que, como para despedirnos, quería ofrecerte el espacio para que, si querés darle un mensaje a la gente o hacer un saludo o lo que vos quieras. Bueno, antes que nada, les mando un saludo a toda la gente de Tres Arroyos. Esperamos verlos pronto en cualquier momento por su ciudad. Que se acerquen a la banda, estamos cerca por algún lado. Los invitamos a que nos conozcan, a que nos den la oportunidad de poder conocer un grupo nuevo, Spiritual Rebel, búsquenlo en Instagram. Estamos seguros y convencidos que la banda les va a encantar. Buenísima, bueno, te agradezco muchísimo y ahora, nomás, después de que nos despidamos, la gente va a poder conocer Spiritual Rebel con la canción La Traición. Así que te agradezco mucho, te mando un abrazo acá de todo el equipo y bueno, nada, otra vez, gracias. Bueno. Muchísimas gracias, Tana, a vos, a tu equipo y a toda la audiencia. Dale, y así despedimos a los chicos de Spiritual Rebel. La Traición. Susurros.

Y acá ya tenemos en el piso a los chicos de Smash & Co, que están llegando, que se están preparando. Y les quería contar que el jueves a las 21 repite nuestro programa, así que si se lo perdieron o lo agarraron a la mitad, lo van a poder escuchar de vuelta. Y si no, en el podcast de la radio también pueden encontrar todos nuestros programas. Así que para que nos vayamos acomodando y hacer la nota con los chicos de Smash & Co, vamos a ir a un tema de Gamma Ray, Rebellion in Dreamland. Subí el volumen y que sea rock, y que sea rock. Waiting for Así pasaba el tema de Gamma Ray, Rebellion in Dreamland. Y aquí estamos en el piso con los chicos de Smash & Co. Muy buenas noches, chicos. Hola, ¿qué tal? Así que preséntense, Broken Leap NP Smash. NP Smash, ¿cómo fue que surgió este proyecto? Cuéntenos, ¿cuánto hace que están? Bueno, el proyecto formalmente tiene un año, más o menos, un poquito más. Surgió como, bueno, como una necesidad con la pandemia de ponerme a estudiar. Yo en ese momento estaba en otro lado, estaba en Colombia, y desde el momento uno dije, bueno, es un buen momento para ponerse a estudiar la música, digamos, el blues desde otro lado, desde los comienzos, de qué escuchaba la gente que yo escucho. Y bueno, así llegué al Delta Blues, volví a Tres Arroyos, lo conocí a Lalo. Contá un poquito esto del Delta Blues, a ver. El Delta Blues es, bueno, me llamó mucho la atención justamente en base a ver el rock de acá, de Nacional, la música que nosotros escuchamos. Yo investigando, por lo menos, lo situé como que se influenció mucho del rock, del blues rock británico del 69, el 68. A su vez, esos tipos escuchaban blues y dije, bueno, ¿y qué escuchan los blueseros que escuchaban ellos? Y ahí llegué a Robert Johnson. El blues de los negros, digamos, claro, ¿no? Ese es el blues. Claro, el blues. Y bueno, y llegué a este Delta Blues, que es como una música más folclórica, más rural, y me enamoró desde el principio. Tiene como ese swing, o cómo llamarlo. Y la cadencia, ¿no? Me encanta, sí. Lento, ¿no? Y como... Y bueno, y por otro lado, lo conocí acá a Lalo, que él también tiene su historia blusera, y nos animamos a darle rienda a este proyecto. Aparte es un proyecto fuera de lo común, ¿no? Como que... Sí, un estilo por ahí que no se suele, qué sé yo, no lo sueles encontrar en todos lados. Pero bueno, acá bien, estamos. Así que están ustedes, componen, ¿tienen un disco? El primer disco que sacamos hace poquito es un homenaje a Robert Johnson. Hay dos temas propios también. Tres. en el disco dos. Tres. Y aparte hacen covers, o sea, en su disco, claro, Tienen temas propios y covers. Comenzó como un homenaje, claro, a Robert Johnson y... O sea, que los temas son casi todos, digamos, son de él. Son de él, sí. Y en realidad lo íbamos a hacer como un EP. Y después nos copamos y dijimos, ¿por qué no metemos unos temas nuestros también? Claro, que surgieron, obvio, mediante la grabación del disco. O sea, cuando ustedes decidieron hacer la banda y tocar estos temas, de pronto surgió... Las ideas surgieron para hacer algo propio, que a dónde apunta, digamos, la composición. Y en este caso, claro, en este caso fue la idea fue como que hablen de Robert Johnson, de alguna, claro, manera, por lo menos empezar y terminar el disco con un tema nuestro. En el medio también hay una composición acá de Lalo. O sea, ¿y eso se estila, por ejemplo, en este estilo de hacer un tema que hable de... ¿Se estila eso en este estilo, digamos? ¿En el Delta Blues? En el Delta Blues no sé si se estila, pero nos pareció propicio, como decir, bueno, hablar un poco de él, contar cosas, por lo menos, algún fragmentos de la historia que me han llamado la atención, que nos han llamado la atención. La idea del disco, como te digo, bueno, era grabar también un poco a lo que era la forma de grabar de antes, lo que era grabar en vivo. Grabaron ahí en la Muni. Sí. Claro, en el grabaron estudio. Así juntos, los dos a la vez. Eso, claro, a eso te referís. Claro. A mí me gusta más eso. Eso es buenísimo. No paga porque lo estás haciendo en el mismo momento con todos. Entonces tiene la emoción que no tiene cuando graban todos por separado. Claro. Tiene más el punch del vivo que está bueno. Y bueno, durante lo que fue la grabación se empezaron a surgir ideas y dijimos, bueno, vamos a hacer temas. Ahí. Nuestro. Sí. Ahí nomás, dijeron. Ahora hay un proyecto que sería el segundo disco, con todos los temas propios. digamos, ya ahí, digamos, más impulsado hacia ese lugar. Claro. Lo que pasa que un tributo a Robert Johnson era como una deuda por momentos. Claro. Porque bueno, es Robert Johnson, ¿viste? Sí. O sea. Y han tocado en varios lugares así en este año, se han presentado, contaron recién algo de que estuvieron en Buenos Aires, o sea, ya han estado... El año pasado fuimos a Buenos Aires, en el marco de un festival que se hizo, que era Arte al Dente, que se había hecho en Club Lucil. Tuvimos la posibilidad de tocar en un teatro que está muy lindo. Sí. Linda experiencia. Fuimos a La Plata también. Fue una gira de 5 días. Sí. 5 días. La Plata, Buenos Aires. Así. Bien, y ahí tocaron en varios lugarcitos. Claro. Sí. Y cerramos en uno que, bueno, creo que es el justamente lo que nos reíamos recién. Lo que nos reíamos recién. Que tenía una. A ver, cuenten esa anécdota graciosa. Y bueno, a veces uno, por querer abarcar y decir, bueno, vamos a buscar fecha y vamos a buscar fecha, terminamos en un festival que era un festival de música folk. Dijimos, bueno, buenísimo. Claro, el lugar era lindo. Y terminamos, llegamos, había una clase de tango, no estaba la persona. Tuvimos una hora y media esperando. No fueron recibidos como corresponde. No está ni el encargado de la organización, nada. Tienen que hacer un tema sobre eso. Claro. Y después llegábamos. Queremos agua, nos dieron un vaso, vayan al baño, saquen agua. No, así. Maravilloso. Y después dijimos, bueno, disculpá, no nos dan algo como para comer. Dice, ya hasta ahora no. Y digo, pero bueno, dice, vamos a traer algo. Y nos dieron unos fideos de paquete medio duro, con un poco de salsa frío, así de puré, tomate, frío. Pero ¿cómo fue la cosa? ¿Ustedes iban ahí a tocar por ad honorem? ¿Iban a tocar? No nos pagaban, ¿cómo? Supuestamente. No, nos habían dicho un arreglo medio raro que no sé, nunca se cumplió. No importa, igual son experiencias. Sea, cayeron en un lugar donde no valoran, digamos, a los artistas. Y supuestamente no es un lugar como súper. Un lugar bastante pituco, ¿no? No lo vamos a nombrar para no quemarlo, pero es un lugar bastante igual pituco. Igual no es acá. ¿Sí? Queda en calle Bollini. Bueno, son 2 cuadras. Que... 2 cuadras, bueno. No es muy difícil entonces. Así que bueno, y ese día que me imagino que no habrán tenido que dormir ahí porque no quiero imaginar. No. Tuvimos la suerte que nos fueron hospedando también, eso fue muy copado. Nos fuimos a comer, claramente, después de ahí. Claro, fuimos, ¿no?, a comer comida. O sea. A un lugar mejor. Pero después sí, hemos tenido posibilidad, tocamos acá también en La Casona. Bueno, hemos estado en varios lugares. En varios lugares de desarrollo. Este año, a principio, cuando presentamos el disco, lo hicimos en Casa Eco. En Casa Eco. Después tocamos en el festival La Noche de Rock, que hace Rat, ahí en... Ajá, en el Chapas. Claro, sí. Tocamos en la primera, si no me equivoco. No, en la segunda. En la segunda. Y hemos tenido esos lugares que ya, digamos, como dentro de que un año que nos estamos haciendo blues, ya nos tocamos varias veces. Y ahora, bueno, justamente el fin de semana que viene vamos a un festival de blues en Mar del Plata, que nos invitaron una banda allá. Bueno, nada, y eso, como seguir ampliando. Y también eso, hay algo que sucede que está buenísimo, que hay una comunidad blusera muy grande en Necochea, Mar del Plata, que también desconocíamos, ¿viste? Se enteraron ahora con el proyecto, ¿no? Como que claro, el proyecto nos invitaron llegó a formar parte. Claro, y bueno, y... Esto también cae, bueno, ya que está, lo decimos, lo contamos, digamos, el 25 de noviembre la idea sería hacer el primer festival de blues en Tres Arroyos, 4 ciudades, Bahía Blanca, Tres Arroyos, Necochea y Mar del Plata. Qué bueno, acá. Acá, en Tres Arroyos. ¿Ya saben el lugar? Estamos viendo el lugar, pero sí sabemos que van a venir de esas 4 ciudades. Qué lindo, esas 3 ciudades. Claro, bueno, y este sería como un punto, ¿no? Claro, un punto del medio. La idea de agregar también a Tres Arroyos y en el mapita. ¿Y hay alguna otra banda o ustedes solos? Acá en Tres Arroyos. Por ahora que sepamos, de blues, así como más del origen, somos nosotros. ¿Y estas otras bandas que ustedes dicen que hay un movimiento son así, digamos? Son más blues, son estilo más blues Chicago. Claro. Más viejo, que más nuevo, digamos, que Johnson. Sí. Más nuevo que Johnson, sigue siendo blues tradicional. También creo que hay un músico que hace delta blues también. Y sí, vamos ya con también un nuevo desafío, que es ir a un nicho netamente bluesero. Claro. Viola, así que estamos qué lindo, ansiosos ahí en su salsa ganas. Están, qué sí, bueno que tremendo. Encontraron ahí a alguien, ¿no? Que los, como que se comunicó y que crearon ahí una conexión. Sí. Está y hay algo que sucedió también, que bueno, nos anotamos ahí en una como en un grupo de federal de blues en Argentina. Y eso también puede abrir la posibilidad de también que nos podamos empezar a comunicar con otras provincias, otros lugares. Digamos, como que hay una movida bluesera que estábamos desconociendo. Y bueno, justamente toda esta gente que ya está medio empapada en el tema de los grupos que hay en el país, nos da la posibilidad de que podamos comunicarnos, ¿viste? Claro, sí, y un abanico de posibilidades que se haga acá, que se haga en otra ciudad y que ustedes puedan viajar y, claro, y así. Chicos, ¿quieren regalarnos algún tema? Claro que sí, sí. Bueno, cuéntenos un poquito cuál tema es y vamos a ir un poquito con el tema que cierra el disco. Se llama Blues en Madrugada, también le da el título al disco. Y bueno, está inspirado, como decían, Robert Johnson. A Robert Johnson le han puesto el mote de que vendió el alma al diablo. Porque la historia cuenta que él desapareció, no era muy, muy bueno en la guitarra, desapareció un año y cuando volvió era le dieron el la maestro púa de todo. Claro. Le dieron la púa del diablo. Pero bueno, también hay otra historia paralela que dice que fue un tipo que se puso a estudiar. Claro, cuando desapareció estaba estudiando. Claro, estaba estudiando, no estaba vendiendo el alma. Se instaló en la casa de un bluesero, que ahora no recuerdo el nombre. Y bueno, en esa época, para no molestar, se iban al lugar donde no había nadie a la noche a practicar blues, que era el cementerio. No, claro, mirá. Entonces, bueno, ahí no había un búho, lo sumo, podía haber algún silencio. Claro. Si no, no pasaba nada. Mirá bien, mirá, bueno. Pero sí, había escuchado esa historia, así como muchos otros, ¿no? Hay varios artistas que... Yo creo que tiene que ver con la época también, digamos, que todo aquel que hacía una música que no iba con el contexto sociopolítico y económico... Era del diablo. Claro. O sea, como pasó con Black Sabbath, como pasó con todos. No había esfuerzo. ¿No? Como que Led Zeppelin hubo lugares donde no los dejaban tocar y así con todo, ¿no? Claro. Como que... Claro. Creaban ese halo alrededor de la banda, ¿no? Y lo mejor era ser del diablo, o sea, sí. O la iglesia o el diablo, ¿viste? Como era creo que eso. Es una muy buena manera de hacerte publicidad. Después tenés que bancarte los que la rama que le gusta y el que no le gusta. Pero es una buena manera de hacerse publicidad con algo negativo, pero bueno. Sí. Así sí, que la publicidad es así, no se sabe si es negativo o positivo. Toda publicidad es publicidad. Claro. Sí. Así que bueno, acá vamos a disfrutar de un tema de Smash and Co. Cruce de caminos, ansia de consecuencias, rutas entrelazadas del filo de tus cuerdas. Rutas entrelazadas del filo de tus cuerdas. Suena el blues en madrugada en esa lápida falaz. Afinación maldita, excesos en ley seca. Noches en los tuburios, cura de las miserias. Un laberinto turbio, cuna de la leyenda. Suena el blues en madrugada en esa lápida fugaz. Thank you. Cuando la niebla avanza en tu melodía errante, los perros del infierno luchan por alcanzarte. Los perros del infierno luchan por alcanzarte. Run a blues de madrugada en esa lápida sin paz. Contame un poco, que bueno, habíamos estado charlando antes de empezar, y contale un poco a la audiencia lo que me contabas a mí de la armónica, de cómo empezaste, cómo aprendiste. La verdad que cómo empecé fue una época de muy mochilero, vivía viajando mochila por todos lados, y la verdad que me sentía tan solo en la ruta, tirando piedritas en la ruta. Era la única diversión, digamos, que la espera de que alguien te así lleve. Así salen los trompetistas. Claro. Y un día me crucé con en un kiosco de un pueblo, no me acuerdo ni qué pueblo era, y había una armónica, una blues band. Y dije, ¿cuánto sale? Y me la compré. Y fui como por la ruta. Y con el tiempo, después me invitan unos chicos que hacían música, unos amigos en esa época, me dicen, sacate estos temas. Y digo, pues yo no sé tocar. Y justo no había una de las chicas que tocaba el teclado y me dice, yo te paso las notas, pero no sé las notas. Dice, bueno, las buscamos. Y empezamos con el oído ahí a buscar las notas. Y empecé a sacar temas, de La Renga, de Los Piojos, qué sé yo, bla, viste, de esos temas. Y seguí tocando. ¿Qué hacías? Tocando. ¿La melodía de la voz con la armónica? No, viste que hay temas de Los Piojos, de La Renga, de Vieja Loca, que tienen armónica. Entonces me dedicaba a sacar los temas, así, viste, nota por nota. Una buena manera de estudiar, cuando estabas estudiando. Y con el tiempo seguí tocando, y hasta que conocí a Walter Horton, que fue como, buena. ¿Quién tu maestro te lo puso al camino. ¿Quién es este alienígena? Claro. Y bueno, ahí empecé a tratar de encontrarme con esos sonidos que no podía descifrarlos. Y después empecé a darme cuenta que la armónica empieza a tener como sonidos que tienen que ver con el sonido de la voz, con letras, con palabras, con sonidos guturales, con vibraciones de la glotis. Con o sea que vos emitís un sonido con tus cuerdas vocales y suena distinto. Claro. Y ya empecé el uso de la mano, que no lo tenía, incorporado. Y un montón de cosas que empezaron a aparecer y ¡fua! Dije, ¿qué mundo? Y me crucé con armonicistas en el camino que me iba a decir, no, fíjate esto acá. Y después empecé a escuchar Delta Blues, que dije, ¡bue! Claro, fue una flashear. A la armónica que encontré en un viaje me hizo flashear, claro, ¿no? Y después, bueno, me fui a La Plata. Yo ahí todavía no me sentía como armonicista y tuve el placer de ir siempre a un evento que se hacía de blues en Rey Lagarto, ahí en un bar. Y empecé a encontrar con gente que era muy grosa. Hasta el punto tal que, bueno, una noche tuve la posibilidad de tocar con Willy Crook. Contá quién es, ¿por qué? Willy Crook. Tremendo, Willy Crook and the Funky Torinos, o sea, el saxofonista que era de Los Redondos. Uh-huh. Y una noche estaba ahí y el chavo me invita a tocar y yo digo, no voy a tocar con vos, o sea, sos muy groso, amigo, o sea, no voy a tocar con vos, me muero, o sea, me traigo. ¿Y tocaste o no? ¿No lo quisiste? Y sí, toqué. Ah. Y fue como tremendo. Después me invitó a tocar de vuelta y me empecé a encontrar con gente que muy de la música y empecé a incorporar cosas. Y hoy medio como que empezó, bueno, después Nahuel me anima acá a decir, no, loco, dale, o sea, vos tenés tu estilo. Pues yo dije, bueno, no soy armonicista, ¿viste? Bueno, pero en algún momento tenés que darte cuenta que todo lo que aprendiste nutrió tu instrumento, o sea, claro, ¿no? Y hoy tengo como mi forma de tocar blues también. Y me parece que eso está bueno, porque de hecho creo que en esa época no había un lugar, un conservatorio que te enseñaba a tocar blues. O sea, claro, venían del campo. Y ahora sí lo hay, ¿no? Que yo sepa, por lo menos, acá no, en Estados Unidos, Joe Bonamassa es un músico que creo que luchó para hacerlo como que se estudie en los colegios. Es que no es algo fácil, vamos a ver. No, parece como que, sí, la armónica, ¿viste? No, es yo, que le conté a Val, me compré una, he tenido de chiquita la armónica. ¿Quién no tuvo una armónica cuando era chico? O sea, es raro, claro, no haber tenido una. Yo tuve, pero nunca le di... Nunca la exploré como para realmente darme cuenta de lo que se trataba. Y así mismo no lo sé todavía. Claro. Empecé a indagar y empecé a tocar y me di cuenta que no era tan fácil. Claro. ¿Eh? No, es un mundo. Es un mundo. Y tiene lugares tan pequeñitos para encontrar el sonido, ¿no? Sí. La verdad que me parece un arte, ¿no? Sí, sí, es hermosa la armónica. Y entonces, claro, me di cuenta que, claro, tocar la armónica era eso. Conectarme con el instrumento y con la sonoridad que podías encontrarte, que es como lo que sale de vos también, ¿viste? Y empecé a encontrar en el Delta Blues que tenía eso, lo no tan estructurado. Lo que sí que se vos estudia. Podés jugar, digamos. Claro, hoy sí se estudia y hay como un montón de shade y riff y todo, ¿viste? Pero, tienen el nombre, ¿no? Yo también descubrí, claro, eso, ¿no? Como que... Sí, sí, hay... Sí, Y una manera de escribirlo también. Sí, hay una forma de escritura también, ¿viste? De hecho se transgrede igual, cada cual tiene también su forma de escribirlo. Pero más o menos, te das cuenta que la flechita para arriba es... Para sí, adentro, sí, la flechita sí, para abajo es soplar, ¿no? Sí, que como... si tiene doble flechita es bending y así como empezás a encontrar esas cosas. Para el principiante. Y después, bueno, te encontrás con que podés hablar, que cantar con la armónica, ¿viste? Hay unos sonidos que están buenísimos que tienen que ver con que interviene tu... Eso lo descubrí hace poco. Intervengo con mi voz, la nota. ¿Lo usaste, por ejemplo, ahora en este tema, no? En este no, pero en otro sí lo uso. Intervengo con mi voz y genera otra sonoridad y podés jugar con bass casilleros, utilizar la lengua, tapar. ¿Y cuál es el efecto? Como un colcho, es como que queda más armónico. Claro. Te lo hago. Sí, por sí. Favor. A ver. ¿En qué momento lo usarías, por ejemplo? Y por ejemplo, si venís tocando un riff y como haces ahí como una disonancia y después volvés a otro claro, lugar. Claro, no en un final ni nada, sino como en una transición. Claro, o en un... más de transición lo uso, ¿viste? Como que está buenísimo. Y es como... Ahí hiciste para afuera y para adentro, ¿cuántas veces? No sé. Un montón. Es muy difícil, chicos. Yo, la verdad, para mí fue muy difícil. Claro, y tiene eso. Pero es como que es muy loco, ¿no? Cuando uno descubre, por casualidad, que no existe la casualidad, pero vamos a decirlo así, te tropezás con algo que después te marca, porque hoy podrías decir que es tu instrumento. Es mi instrumento. Sí. ¿Entendés? Y fue una casualidad de la vida, ¿no? Y también la armónica tiene esa cosa de que es tan pequeñita que no se le da tampoco la validez, como, o sea, normalmente como que sí, bueno, no, saca un instrumento y sacas esta cosita de chapa que dice. Y haces unos sonidos tremendos. Claro, y este loquito con esa chapita, bueno, y eso tiene que ver eso. ¿Y algún otro viento tocas? Ahora estoy medio jugando con la trompeta hace un tiempo, pero bueno, también lleva mucho estudio. Y mucha capacidad, ¿no? Sí, lleva mucho estudio. La trompeta tiene mucho estudio. Me gusta mucho igual la idea de encontrarle la vuelta, ¿no? Encontrarle los sonidos. Y yo lo veo los vientos como un instrumento que en cierta manera se asemeja al canto porque estás usando... La respiración constante. Tu respiración para poder hacer funcionar el instrumento, ¿no? Entonces es como que el canto es lo mismo, nada más que usas tus cuerdas. De hecho, haces... Es el arte de hacer pasar el aire dosificado por las cuerdas. O sea, sí, sí, hasta que vos alcanzás a entender eso, haces cualquier cosa, ¿no? Claro. Sí, sí. ¿No? Es muy loco. Y esto pasa también con los vientos, ¿no? Como que yo tenía. Tenía el no sé por qué, yo pensaba que un trompetista o una persona que toca un instrumento de viento puede dosificar el aire para cantar. Pero después como que hubo gente que me dijo, no, para mí no, yo conozco un trompetista que es un desastre cantando, por ejemplo. Sí. ¿Vos qué opinás con respecto a eso? Sí, ¿no? Sí, que es así. Yo ¿qué? Pensé que re servías tocar un instrumento de viento para después poder... No. De hecho, algo que me pasó, una de las últimas tocatas que le hablaba a Nahuel, que descubrí su voz como otro instrumento. Pero digamos, porque yo todavía estoy explorando esto de la música, ¿viste? Y un día no parás nunca de explorar. Claro. Y digo, Nahuel, cerré los ojos y y escuché que tu voz era otro instrumento. Y dice, y sí, me dice él, pero muy convencido, como diciendo, y sí, bueno, claro, qué sé yo. O sea, ¿viste? Y fue fabuloso. Sí, esa noche fue como un descubrimiento que se te mueven las entrañas. Es algo fabuloso lo de la música cuando te entra por esos lugares. Y se lo dije de una inocencia también, ¿viste? Como yo estoy explorando con él lo de la música y me digo, no sabés, cerré los ojos y fue como, wow. Me decía como... Un descubrimiento como, infantil, digamos. Claro. Muy naive con el mundo. Qué lindo poder lograr eso a uno, haciendo un adulto, ¿no? Claro. Está bueno. A mí me encanta asombrarme de la vida, a pesar de que... Y hay gente que te mira diciendo que sos... Viste, te mira diciendo... Ya sos grande. Sos grande. Vamos a ver, si no vamos a perder la inocencia o el asombro de la vida, es re aburrido. Es re aburrido. ¿No? Es re aburrido. ¿Ustedes quieren ser adultos o quieren ser niños? Ambas cosas. Viste, yo quiero ser niño de vuelta. Así que bueno, la verdad que me encanta esta historia y cómo han hecho ahí esa unión, esa amalgama entre la guitarra, la voz y la armónica. Y me habían dicho que tenían otro tema preparado, esta vez es un tema de Robert Johnson. Sí. ¿Y cómo se llama? Red Hot. Bueno, ¿quieren compartirlo, chicos? A ver, escuchamos. Ahí va. The Mullins and the Red Hot, yeah, you got it for sale. At the Mullins and the Red Hot, and yeah, you got it for sale. Got the girls say long and down as lips in the kitchen while Fitz and the Jose. At the Mullins and the Red Hot, yeah, you got it for sale. I mean, yeah, you got it for sale. At the Mullins and the Red Hot, yeah, you got it for sale. At the malls and the red hot, and yeah, you got it for sale. You got two for nigga, got four for damn. We'll say more about the end of my day. At the malls and the red hot, yeah, you got it for sale. I mean, yeah, you got it for sale. At the malls and the red hot, yeah, you got it for sale. At the malls and the red hot, and yeah, you got it for sale. Got love for a girl in the room, now she got some good she can bring hands in, yeah. At the malls and the red hat, yeah, you got it for sale, I mean, yeah, you got it for sale. At the malls and the red hat, yeah, you got it for sale, don't you hide it, boy. At the malls and the red hat, yeah, you got it for sale. Petey got back in the bomb beating us, ever since high, he can take his wrist, yeah. At the malls and the red hat, yeah, you got it for sale, I mean, yeah, you got it for sale. Man, don't mess around with hot tamales, it's too loud. If you mess with hot tamales. the malls on the road, they heard you got a massage. You know the Mackin' had the bad boom playing in the grass, but the Mackin' tack a beanie, good gap, cause they had the malls on the road, heard you got a massage, I mean, heard you got a massage. Had the malls on the road, heard you got a massage. Got the girls say long gone tone as babes in the kitchen while birds and the whole scene. Had the malls on the red hat. Heard you got a pistol, I mean. Heard you got a pistol. Bueno, ¿eh? Bueno, gracias. Los gracias, felicito por gracias. Su proyecto, ¿eh? Y que por muchos discos más. Y bueno, vamos a ir cerrando la entrevista y quería invitarlos a que dejen un mensaje, compartan las redes y lo que ustedes quieran expresarle al público. Las redes, yo nunca la acuerdo. Smash and Co. Nos pueden seguir seguramente por Instagram, Smash and Co. Punto OK, si no me equivoco. También tenemos en YouTube nuestro canal de YouTube, Smash and Company. Pueden escuchar el disco, le pueden compartir. Todo suma. Siempre. Sí, sí. Un proyecto hecho a pulmón. Hay un video con mucha ahí. Mucha gente atrás laburando. ¿Tienen un video o tienen más videos? Yo vi un video ahí que entra como en un galpón. Estamos armando ya ahora más videos. Sí. La idea también es meter un poco de eso. Tenemos por el momento Me and the Devil. Sí, ¿no? Tenemos un video ahí que bueno fue armado con Juancito Videira, con Javier Campos, que es el que hace la edición, también con Darío Iriar, digamos, que nos hace el reaguante con el sonido, que es una bestia. Fue que nos grabó, claro. El disco. Y la idea es hacer como más eso de video movie, ¿no? Como eso de hacer videos que tengan un contenido, que cuenten algo. Claro, como una historia, ¿no? Como, claro. Aparte de otra, que no hablamos de la parte artística tuya, que también tenés otras actividades artísticas, sí. ¿No? Contá un poquito antes de que se despidan, ¿eh? Que se prendiera la parita. Digamos, la mayoría de los años en el cual vengo transcurriendo el arte ha sido el arte escénico, el teatro, ¿no? El teatro clown, bueno, sí, he bailado también, murga y todo, y he dado talleres, pero bueno, el teatro es como, creo que mi origen en el arte. Y después empieza a pasar todas estas cosas. Así que, digamos, justo nos encontramos dos personas que se enroscan. Claro, somos manija, ¿no? Somos re manija. Algo sí. Que les gusta a los dos y que claro. Encontraron ahí. Y eso, como que. Creo que nos vamos muy interpelados con el tema de contar una historia, no solamente de filmarnos tocando en una escena o en un campo. Claro. Mostrar un poco dónde venimos. ¿Viste? Está muy bueno. Sí. Aparte el campo divino, así, con el estanque ahí, con el. Claro. Entonces, bueno, la idea es esa, como seguir produciendo videos que tengan que ver con el contar algo. De hecho, ahora estamos en uno que es un proyecto interesante, son como 4 videos que cuentan. Algo que, bueno ya se va a venir. Ya va a salir y lo vamos a ver todo, sí, ¿no? Qué y bueno. Venimos también ahí con un video de animado, también, bueno, venimos con un laburito. Y eso, creo que si hay algo que hay para resaltar que nos viene pasando y que a mí me pasa particularmente porque estoy muy nuevo en la música, es encontrarme con alguien que manijea, ¿viste? Con alguien que nos juntamos a ensayar y. No es que, bueno. Que pasan cosas, ¿no? Sí, que no es que terminás tomándote una birra y no haces nada. No, y de hecho la birra no la tomamos en el momento, la claro, tomamos después. Para mí que no, ¿viste? Que ese momento es como. Claro, es de laburo. Unos mates. Y está bueno, bueno contar con gente que se interesa en el proyecto, que le quiere meter, como él decía, Darío, Juan, Javi. Sí. Anita, que es nuestra. Que está siempre ahí presente. Sí, y Anita es como esa, la que nos lleva a las redes, la que nos hace el rabate, nos saca fotos, todo. Cosa que yo. Soy malísimo en eso y que ella sea a cargo de todo eso. Es la tercera Smash, o sea, es ella, sí. ¿Viste? Genial, ahí tienen un equipo, ¿eh? Sí, entonces, claro, y nos dimos cuenta que tenemos un gran equipo por detrás. Y que decimos, ah, bueno, pasa esto, que. Y creo que tiene que ver con esta cosa de que. le estamos metiendo mucho laburo y como que y muy nos estamos respetando en lo que hacemos, ¿viste? Eso está bárbaro, está muy bueno, chicos. Así que bueno, los felicito. Muchas gracias, gracias por la invitación. Sí, la verdad que sí, gracias, Tana. Y bueno, este espacio, que sea rock, obviamente, a mí me gusta el heavy metal y si a mí nadie me dice nada, yo le voy a meter con el heavy metal. Pero acá están, ya lo dije antes, están invitados los artistas que quieran venir. También hemos invitado gente que por ahí tiene algo que contar. O claro. Por ejemplo, como Noé, que es, ya es periodista. Y tenía un programa de rock, entonces la invité, compartimos y tantas cosas que decir, que por más que no tiene una banda, ¿no? Y bueno, lo mismo, el espacio está abierto para claro. la gente que quiera venir a compartir música o conocimiento sobre la música, ¿no? Qué claro. bueno, qué bueno. Sí, eso es buenísimo. Y después, bueno, sí, a la gente que nos escucha o que tuvo la posibilidad de que alguien le pasó el material, está buenísimo escucharlo, pero también está buenísimo decir, sí me gusta, porque eso nos ayuda también a que nos validen, ¿viste? Dentro de lo que es esto del circuito de música, de lo que es el circuito de las redes. Nada, no cuesta nada suscribirse o no cuesta nada poner, sí, me gusta, porque la verdad que no cuesta nada, es como no. un movimiento de dedo, no sé qué, incluya mucho, mucho músculo no estás poniendo en el dedo, o sea, tranca, o sea, ¿viste? Pero eso pasa siempre, tenés bueno, sé que labures mecanografía que ya no existe. 10 me gusta, o sea, es como que la gente no aprieta el botón, mira y se va. Claro. Y muchas veces te das cuenta de eso, que hay un 10% nomás aprieta el botoncito. Sí. Capaz que al otro 90 le gustó también, pero no se copan a apretar el botón y bueno. Y nos ayuda también eso, que empezamos a... Ayuda a que se vea más la banda. Claro. Sí, ni hablar. Está, sí, yo podamos... te digo, las redes hoy son el ámbito laboral y de publicidad de todo, digamos, ¿no? Que creo como que... tu currículum también, de alguna manera, lo que es para laburar con las bandas. Que era, creo que antes era... Llegar a otro digamos, lado. Claro. Y antes era un poco eso, como ir a la discográfica, ¿no? Como ir a comprar un disco que había... O sea, ya cambió eso y ahora... Un poco más democratizado. Sí, digamos, claro. Gracias a las por ahí ahora sociales. Ya no va por ese lado. Antes era cuántos discos vendí y ahora es ir a tocar para claro. eso, ¿no? No ya, sí, sí. A menos que haya alguien que pague por descargar un archivo que ya... No sé si está tan mal, ¿no? No claro. sé si cuánta gente lo hace, ¿no? Claro. Pero está bueno porque cuando vos vas y tocas en un lugar te encontrás con la gente y ahí sí, hay claro. un intercambio que no hay cuando sí, sí. Está usas bueno estar, otras redes, ¿no? Está bueno estar en la realidad también y tocar claro. en vivo y no, como que no ya eso se va perdiendo, ¿no? El hecho de encontrarse ya es raro, sí. ¿no? Así que estaría bueno promover eso también, ¿no? De y más acá en Tres Arroyos, que por ahí es difícil encontrar muchos lugares para tocar, ¿no? Siempre son los mismos lugares donde uno cae. Y estaría bueno crear, ¿no? Que bueno, se está creando un espacio, se han creado varios espacios, pero está bueno esto de unirse, ¿no? Los artistas y, sí. y crear espacios para poder presentar lo que uno claro, hace, ¿no? Y ampliar el circuito también, digamos. Claro. Eso. Bueno, chicos, así que les dejo el espacio para que saluden. Digan lo que quieran decirle a la gente. Sean más humanos. Me gusta. Seamos más humanos. Seamos más humanos, sí, claro, eso sí, está bueno, ¿eh? Sí, que la gente se acuerde sí, de que es humano. Sí, de qué significa seguir siendo. Bueno, y una vez más, gracias. Está buenísimo el espacio este. Sí. Bueno, todo lo que me alegro contás, que se hayan sentido para, cómodos. Para hablar de rock y de música. Muy bien, bueno, y a ver qué teníamos acá. Tenemos ahí dos temas. Bueno, entonces vamos a los auspiciantes y luego vamos a pasar un tema de Smash & Co, ¿eh? Before you kiss me, take a look at yourself. You've been taking money from someone else. I call your mama for 3-4 nights ago. Kiosco Amapola, pago fácil, juguetería, librería, carga virtual, golosinas. Nos encontrás en Sarmiento 294. Polirrubros Acali. Tenemos todo en fotocopias, anillados, plastificados, artículos de librería, regalería, sahumerios y mucho más. Pasate por Betolaza 298 y descubrí todo lo que tenemos para ofrecerte. Ruedas de metal motos, service, mecánica en general, reparación de sistemas eléctricos para motos y cuatris de todas las cilindradas. Nos encontrás en Cangallo 579, WhatsApp 2983-524458. Floriana Depilación, te brindamos toda la seguridad y confidencialidad ofreciéndote la mejor técnica en depilación con sistema español. También vas a poder encontrar riquísimas fragancias en sahumerios, cortasahumerios y sahumadores. Nos encontrás en Chacabuco 461, teléfono 2983-384950. Vidriería Don Mario, vidrios, espejos, mamparas para baño, DBH, vidrieras. Su consulta no molesta. Chacabuco 1425, teléfono 2983-449729. Estás escuchando Que Sea Rock. Subí el volumen y Que Sea Rock. Todos los domingos a las 20 horas. Por FM Indie Rock 104.7 MHz. Así pasaba nuestra entrevista con Smash & Co, los chicos que nos visitaron hoy. Así que estamos de cortina con Black Sabbath, con el tema de Tony Martin, de cantante, Headless Cross. Y ahora, ya que ya estamos terminando el programa, les cuento que Sea Rock, este es nuestro programa número 13. Estamos aquí en la radio cooperativa Indie Rock 104.7 MHz en Rivadavia 641 La Casona. Nuestro número de teléfono 2983-542913. Les cuento que en la página web www.fmindierock.com.ar nos pueden escuchar los programas que quedan en el podcast ahí en la página. Y van a poder escuchar varios programas, así como toda la programación de la radio que va quedando ahí en el podcast para que la puedan escuchar cuando quieran, incluso hasta descargarla. Si a alguno les hicimos una entrevista, pueden descargar el programa y sacar la nota. Así que también, como pasó acá con Smash & Co, que hicieron un tema en vivo y también les queda ahí registrado, está buenísimo. Así que les agradezco por haber compartido, también a los chicos de Spiritual, que también les estuvimos haciendo la entrevista hoy temprano. Y ya nos vamos despidiendo este programa número 13 y vamos a ir eligiendo nuestro... Bueno, tenemos tiempito para los dos últimos temas y hemos elegido el tema Living for the Night de Viper, que es la primer banda de André Matos, el cantante de Angra, que ya no está entre nosotros ya desde el año... 2018 creo que fue, que nos ha dejado de este plano, y esta es su banda cuando tenía 18 años, que imperdible, así que vamos a ir con Living for the Night de Viper para despedirnos de todos ustedes, y si hay un tiempito, Armor Saint, que es un tema que se llama An Exercise in the Vouchery, que había quedado pendiente uno de estos días. Así que Viper y Armor Saint. Nos despedimos hasta el próximo domingo. Recuerden que el jueves a las 21 horas tenemos la repetición del programa. Que sea rock. Between the skin day, before the sun. estás escuchando Que Sea Rock.